hoy a las 8 de la mañana, que me he comunicado con la cuestión ceremonial de provincia y con los organismos correspondientes. No hemos tenido ningún llamado telefónico, no hemos tenido ninguna invitación oficial. Realmente, no sé, no me cuesta creer, y tal vez sea una de las primeras veces que un ministro nacional viene y no habla, por lo menos, cuanto menos, si no quiere hablar con el ministro de, no quiere hablar con el gobernador, con el vicegobernador, con el ministro de Obras Públicas, por lo menos con algún director. La verdad que no tengo en estos momentos, pero yo creo que en esto debe ser uno de los pocos ministros nacionales que no se reúnen. Nos hubiese gustado, por supuesto, hablar, pero lo hemos hablado con el presidente Macri, de las cuestiones y las obras prioritarias, que por lo menos desde el gobierno de la provincia de La Pampa son prioritarias: Ruta 35, Ruta 151, 152, terminación de los jardines de infante, obra de los daneses, en fin, muchas obras públicas. Tal vez nos hubiese gustado comentarle al ministro, como le comentamos al presidente. En la oportunidad, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, creía que ya había venido a La Pampa. Bueno, nosotros, por supuesto, le dijimos que no, porque no teníamos conocimiento. Bueno, está acá en estos momentos, y a tu respuesta concreta, no ha tenido el gobierno provincial ningún tipo de invitación o de, bueno, o de que iba a visitar formalmente algún funcionario de la provincia de La Pampa. Bueno, esperemos, por ahí en el transcurso de las horas se da, y seguiremos reclamando por nuestros derechos, pero no tengo demasiadas expectativas. Creo que forma parte del estrato nacional hacia los pampeanos.